que vayas de mis amores te acordarás, te acordarás, te acordarás. La sombra de mi recuerdo te seguirá. La sombra, la sombra, la sombra.